aguanta un poco más, porque lo que Dios procesa es lo que Dios exhibe y promociona. El proceso que tú estás viviendo, al final entenderás que es para tu bien. Ana estaba siendo oprimida por Penina. No podía dormir, no podía reír. Se le había ido la paz, le habían quitado el gozo. No tenía ni siquiera deseos de comer, de alimentarse, de bañarse, porque estaba siendo totalmente oprimida. Lo que Penina no sabía es que Ana estaba a punto de ser promocionada. Y es probable que tú sientes opresión en tu entorno y por eso ya tú sientes que no aguantas más. Pero yo vine a decirte como hombre de Dios, no sueltes, aguanta un poco más. Dios está a punto de intervenir. Dios está a punto de hacer un milagro en ti. Estate tranquilo, no te desesperes. ¿Por qué? Porque así como Dios permitió que tú entraras al proceso, así también te sacará. Pero no vas a ser el mismo, ni vas a ser la misma, sino que serás el instrumento que Dios siempre ha dicho que tú vas a ser en sus manos. Así que entiéndelo, la Penina que te está haciendo la guerra, que te está oprimiendo, Dios la está quitando en este momento. Dios lo usó por un tiempo para formar ciertos aspectos de tu carácter. ¿Por qué? Porque Dios a todo el mundo no le da gloria. Dios no promociona a todo el mundo. Dios promociona lo que Él un día procesó. Y este proceso es para que tú veas la promoción de Dios en tu vida. Dale gracias a Dios en uno de los comentarios. A ver si te atreves a decir gracias a Dios por el proceso. Porque muchos dan gracias por la gloria, pero muy pocos dan gracias por el proceso. Así que si eres capaz de dar gracias por el proceso, sé que también darás gracias por la gloria que vas a ver. Aguanta un poco más, no te desesperes. Verás el mover de Dios en ti. Dios te bendiga.